otra cuenta. Allá en el valle los del carro me buscaban, echaban chispas porque nunca me encontraban. A medianoche me arranqué para Lerdo, pero ni ahí pude encontrar un paradero. En otro supe que mis padres me buscaban, hacía tiempo que ni un cinco les mandaba. Yeah.